Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Ya es 18 de febrero, jueves del 2016. Y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular, a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Pero este jueves, ¿de qué noticias vamos a hablar? Pues bueno, de las noticias que hablaremos en este programa son que las empresas de Slim pierden valor, el aumento del mercado interno, la generación de empleos en el Bajío, el robo de autos en el 2015. En Economía Emprendedora, los 10 puntos para crear tu empresa en un día. En Economía Internacional, la industria minera en el mundo. Ecuador y su reducción de costos en el comercio exterior. El turismo de negocios en Lima. Y en la última noticia, ¿cuánto cuesta divorciarse? Antes de entrar en las noticias, tenemos de fondo On June. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro, escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Y en la primera noticia, en 5 días empresas de Slim pierden 8.5 mil millones de dólares en valor de mercado. La volatilidad de los mercados accionarios, la debilidad del peso y los resultados financieros que no gustaron a los inversionistas influyeron para que América Móvil y el resto de las empresas de Carlos Slim acumularan una reducción de más de 8.500 millones de dólares del valor de mercado de sus empresas que cotizan en la bolsa. Esto influyó para que en el mismo lapso la fortuna del cuarto billonario del mundo pasara de 51.4 a 45.9 mil millones de dólares. Esto es una reducción de 5.5 mil millones de dólares, de acuerdo con el índice de billonarios de Bloomberg. Asimismo, las mayores caídas se observaron en sus empresas relacionadas con telecomunicaciones, en tanto que en sus empresas enfocadas al sector comercial, minería e infraestructura han sorteado este actual entorno. En términos de valor de mercado, las más castigadas por el mercado fueron América Móvil y Telecites. Ambas acciones registraron 5 días de baja de forma consecutiva, lo que significó una reducción conjunta de más de 7 mil millones de dólares en su valor de mercado. Incluso su inversión en el periódico estadounidense New York Times acumula una reducción de 5.55% por la baja de sus acciones. Y siguiendo con las noticias nacionales, arranca fuerte el mercado interno. Pese a la turbulencia financiera, el mercado interno arrancó el primer mes de 2016 con el pie derecho. Apoyado en un buen desempeño del consumo, las ventas de autoservicios, tiendas departamentales y autos subieron al igual que indicadores como empleo y salarios contractuales. La ANTAD, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, informó que en enero las ventas comparables subieron 8.6% en términos nominales, el mejor desempeño en una década para igual mes. En días pasados, la AMDA, Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, reportó que la comercialización de autos aumentó 15.4%. Datos del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, señalan que el empleo formal creció a una tasa anual de 3.8% y el salario contractual tuvo un incremento real de 1.46%, con lo que la masa salarial real creció 5.3% en enero. Siguiendo con las noticias internacionales, el Bajío genera 19.3% de los empleos del país. En enero de 2016, a nivel nacional, se generó un total de 69.170 empleos, de los cuales 19.3% se abrieron en la región Bajío. La creación de puestos de trabajo en el agregado de la economía fue mayor en 9.386 plazas respecto a enero de 2015. Vale mencionar que el reporte de la zona Bajío a la generación total del empleo de la economía figuró como la mayor participación del bloque en 2 años. Los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí abrieron 13.342 plazas en conjunto, 65.7% más que un año atrás, cuando se reportaron poco más de 8.000 puestos entre las 4 entidades. Este figura como el mayor incremento en el empleo de la zona en un lapso de 8 años, desde enero de 2006. Información del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, señaló que dicho incremento en los puestos de trabajo responde al impulso dado por la industria de la transformación y por los servicios para empresas, así como los sectores con mayor crecimiento son el agropecuario, el de transportes y comunicaciones. Entre estas economías fue Querétaro la que más plazas afiló al IMSS, con un total de 7.916 nuevos trabajadores. Esta cifra significó un alza en la generación de empleos en el estado respecto a enero de 2015 de 69%. Resulta importante mencionar que este avance enmarca el mayor crecimiento en el empleo dentro de la región queretana en 13 años. En otras noticias, robo de autos en 2015 fue el más bajo en 7 años. El número de autos asegurados que fueron robados durante 2015 sumó 62.533 unidades, el más bajo de los últimos 7 años, según información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. Este delito se encuentra en decremento desde los últimos 4 años, pero el año anterior reportó una baja de 1%, la menor desde 2012. Recaredo Arias Jiménez, director general de la AMIS, informó que a pesar de que este delito está disminuyendo, la recuperación de las unidades sustraídas no se incrementa. En 2015, del total de carros hurtados se localizaron 28.637 autos, menos de la mitad de los robos registrados y 7% menos que un año previo, situación que ya preocupa al sector asegurador. A nivel nacional, habíamos tenido un porcentaje muy bueno de recuperación del 49%, de las mejores en los últimos años desde 2010 y el 2014, y ahora bajamos a 46% en el 2015. Esta parte de la recuperación ahora necesita la atención de todos, sociedad y gobierno, para buscar la manera de mejorar estos índices, detalló el directivo. Además explicó que el marginal decremento en la cantidad de robos y la caída en la recuperación de los vehículos sustraídos obedece a que las autoridades se concentran en atacar otros delitos de mayor relevancia. Luis Álvarez Marcen, director de daños y vehículos de la AMIS, destacó que las autoridades están más preocupados por temer una mayor relevancia, como el narcotráfico, la delincuencia organizada, y se ha descuidado un poco el tema de la recuperación de automóviles. El director de AMIS explicó que el número de unidades robadas, sumando las que tienen un seguro y las que no cuentan con protección, ascendió a 157.000 en 2015, según los datos de la Secretaría de Gobernación. Las entidades que reportaron la mayor cantidad de hurtos fueron, en orden de importancia, el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y Sinaloa. Y en economía emprendedora tenemos 10 puntos sobre la ley para crear empresas en un día. Abrir tu empresa en un día ya no será un sueño. Los diputados le dieron luz verde al dictamen para modificar la Ley de Sociedades Mercantiles, que permite a los emprendedores registrar sus negocios en un solo día a costo cero, a través de la figura de Sociedad de Acciones Simplificadas. Si bien el dictamen aún no es un hecho, pues el Poder Ejecutivo ha de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, es posible que en marzo al menos 3 millones de emprendedores potenciales del país ya puedan gozar de los beneficios de la nueva figura, dijo en entrevista el decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, Alejandro Poiré. Para entender el nuevo modelo mercantil, aquí hay 10 puntos. En primer lugar, la empresa o negocio que quiera registrarse a través del nuevo esquema de sociedad de acciones simplificada no deberá exceder los 5 millones de pesos de ingresos anuales. En segundo lugar, la sociedad podrá constituirse por una o más personas físicas. En ningún caso, estas personas físicas podrán ser accionistas de otro tipo de sociedad mercantil. En tercer lugar, a partir de que el Ejecutivo publique que el Diario Oficial de la Federación, la nueva disposición, la Secretaría de Economía tendrá 6 meses para habilitar una plataforma digital que permita al emprendedor llevar a cabo este registro. Y anualmente la dependencia deberá informar el estatus financiero de cada empresa. El cuarto punto. El nuevo portal deberá estar vinculado al Servicio de Administración Tributaria y al Seguro Social. En quinto lugar, el nuevo trámite sustituye 3 que ahora existen. Obtener un nombre válido ante el Registro Público de la Propiedad, validar los estatutos de la nueva empresa ante un notario y obtener un RFC. Sexto, el trámite es gratuito y solo será necesario que el emprendedor tenga su firma electrónica avanzada, la FIEL, para hacer el registro con el nuevo portal. En séptimo lugar, para realizar el trámite, será opcional ocupar los servicios de un notario o fideitario, pero ya no será necesario porque no se requerirá registro de escritura pública, póliza o cualquier otra formalidad. Se dejará de hacer un gasto entre 7.000 y 11.000 pesos correspondientes a sus honorarios. En octavo, con esta iniciativa se busca que más negocios dejen la informalidad, pues automáticamente se registrarían ante el SAT bajo el régimen de incorporación fiscal, RIF. En noveno, Chile y Colombia son los únicos 2 países en América Latina que ya utilizan esta figura. Y el décimo, el reto de los legisladores ahora es simplificar los trámites para el cierre de empresas y concursos mercantiles. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Eco Noticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Con Economía y por lo pronto te quedas con usted. Regresamos a Eco Noticias con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Eco Noticias y en Economía Internacional. Para la industria minera, lo peor aún está por venir. La industria minera ha perdido más de 1.4 mil de millones de dólares. La industria minera ha perdido más de 1.4 mil millones de dólares. La caída de 73% en este sector respecto de un pico de 2011 supera por mucho el derrumbe de 49% en la industria petrolera en el mismo periodo. ¿Cuánto tardará el mundo en consumir los grandes inventarios de metales, carbón y mineral de hierro? Fue el tema central de debate de mayor cónclave de inversión del sector minero, realizado en la ciudad del Cabo, al que asistieron más de 6.000 altos ejecutivos banqueros, operadores, analistas, compañías mineras y periodistas. Las siguientes son algunas de las conclusiones. En primer lugar, este año podría ser el peor, dado que la tendencia a la declinación de los precios se prolonga. Según el presidente ejecutivo de Anglo American, Mark Cutifani, quien dice que su compañía debería de estar mejor preparada para el invierno que inevitablemente sucede al verano. El ejecutivo australiano reveló que, desde que entró en funciones hace 33 meses, los ingresos de la compañía habían caído en promedio de 350 millones de dólares por mes. Y la segunda conclusión, Rio Tinto Group también se prepara para un año difícil. Su presidente ejecutivo, Sam Walsh, pronosticó que los problemas producto de la caída de las materias primas se extenderá a las grandes compañías. La empresa siguió los pasos de sus rivales y eliminó la política de aumento gradual de dividendos. Y en otras noticias, ¿cuánto deja el turismo de negocios a Lima, Perú? El turista que llega a Lima para participar en reuniones y congresos registra un desembolso mayor que el promedio y llega a tener un gasto que bordea los $2,400 por 5 días de estadía, estimó el presidente del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima, Carlos Canales. El líder gremial refirió que, efectivamente, este turista gasta más que el convencional, por una serie de factores. El que acude a estos congresos tiene un perfil corporativo. Es profesional médico, ingeniero o arquitecto. Pide platos a la carta. Refirió que si bien la conectividad representa el 30% de sus gastos, así como alojamiento, 20%, gastan en restaurantes, artesanías y entretenimiento. Canales informó que la industria de reuniones mueve el 20% de ingresos de la actividad turística. El promedio mundial son congresos con 350 participantes, aunque en el Perú el promedio son dos congresos de 750 personas, añadió el suplemento Lo Nuestro del diario El Peruano. Además, los participantes en reuniones y congresos representan el 60% de ocupación de hoteles de 4 o 5 estrellas, frente a solo un 30% de turistas receptivos. Y en la última noticia, ¿cuánto cuesta divorciarte? En la Ciudad de México, 53% de los hombres y 48% de las mujeres mayores de edad están casados. Sin embargo, el divorcio es un fenómeno que crece cada año en nuestro país. El INEGI contabilizó 18.6 divorcios por cada 100 matrimonios en el país en 2013, la cifra más alta que el instituto ha registrado en su historia. Junto al avance de la separación, ha existido una simplificación del proceso a un costo bajo. En primer lugar, un divorcio administrativo, es decir, un proceso de mutuo acuerdo en el que no hay hijos ni bienes de por medio, este año tiene un costo de 1.019 pesos, que es el mismo precio que tiene casarse en el registro civil y otorga un acta original de divorcio el mismo día. El costo es aún más bajo cuando consideramos que el procedimiento no requiere la intervención de un abogado, por lo que se evitan gastos por concepto de honorarios. En segundo lugar, si el matrimonio se realizó dentro del régimen de sociedad conyugal y se adquirieron bienes durante este, será necesario presentar un convenio de liquidación de la sociedad conyugal. Una notaría cobra por este servicio en promedio entre 7 y 9% del valor de los bienes liquidados, aunque este precio puede variar fuera del rango con base en el monto total. Y en tercer lugar, si un juicio presenta bienes e hijos, pero existe como un acuerdo, el proceso puede costar de 20.000 a 30.000 pesos por concepto de honorarios del abogado, dependiendo de la facilidad con la que ambas partes se pongan de acuerdo en la separación de los bienes y la tutela de los pequeños de ser menores de edad. Y pues bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que se hayan pasado muy bien durante Econoticias. Los espero el martes 23 de febrero a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también nos puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Conoeconomía. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente Econoticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Econoticias, la información que tú necesitas.